barracón. Cuando mi gente llegó, el África le gana trayendo un bombón. Y en el acto empezó la poderosa inspiración. Noche y día al son del tambor. La negra se contoneaba, cintura, pierna y cerebro, y el negro se arrebataba, esclavo del remeneo. Todo era así, inspiración, armonía, melodía, vigoroso cantar. Comenzó en un barracón. Cuando mi gente llegó, del África le gana trayendo un bombón. Negro, no hubiera guaguancó. Así empezó el guaguancó. Guagua, guagua. al son del tambor.